Muy buenos días, querida audiencia de este Enredando las Mañanas desde las Sierras de Córdoba, como decía el spot, este jueves 21 de octubre, nuevamente aquí desde los estudios de Radio Roja para hacer el Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Aquí Mariano los saluda. Juan Martín, buenos días. Buenos días, aquí con algunos problemitas técnicos, tenemos, a veces el internet falla, ¿viste? Es así la cosa. Sí, subite un poquito el micrófono. A ver, ahora ahí me escucho mejor. Ahí te escucho bárbaro. Ahí está, ahora estamos todos un poquito más altos, de ahí, así como desde la punta de la loma, digamos. Bien, bueno. Estábamos ahí con algunos problemitas técnicos, decíamos, pedimos disculpas por haber empezado un ratito más tarde, pero bueno, estamos ahí. La idea era solucionarlo para poder entrar como corresponde a este programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos en este día soleado, lindo ya. ¿Empezaron los días lindos ya o no? ¿O hay que pensar que todavía queda frío ahí dando vueltas? Y no sé, acá está lindo el clima, ¿eh? Acá en Córdoba ya está lluvia-sol. Esto se pone tropical, parece. Sí, pero a la noche se pone fresquito, ¿no? Parece Mar del Plata. Sí, bueno, por suerte pasaron con las lluvias esta serie de incendios devastadores que hemos tenido este último mes en la provincia de Córdoba, ¿no? Como 60.000 hectáreas quemadas. Impresionante. Todo detrás de una planificación, como siempre, en base al agronegocio y a la, no sé, los chanchos. ¿Qué tenemos en el norte de Córdoba? ¿Tenemos chancho ahora? Y agronegocio, sí. Se viene con todo. Chancho, agronegocio. ¿Qué va a ser? Esquiareti dice que está todo bien en el norte, así que no hay problema. Todo bárbaro. Está todo bárbaro, que está progresando, que es pujante, una zona muy pujante. Pero está cada vez más seca la cosa, ¿no? El progreso está con todo. Las plantitas no crecen, pero no sé, ¿qué va a ser? Bueno, arranquemos entonces con las noticias breves a nivel nacional. ¿O querés que nombremos a los colectivos, Juan Martín? Vamos a nombrar a los colectivos que participan. Los colectivos que hacen el Enredando las Mañanas, los días lunes, y Radio La Bulla de San Luis. Los días martes, Radio Nauta de La Plata. Los días miércoles, Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires. Los días jueves, desde aquí, desde donde estamos, Radio Roja de Casa Grande. Y los días viernes, Radio Pueblo de Jujuy. Y medios que hacen este informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos los días jueves, o sea, hoy. Sí, no somos nosotros solos aquí, Radio Roja, los únicos que nos cortamos acá los jueves, sino que Zumba la Turba nos da una mano impresionante, hoy lo van a ver en carne propia. Andrés Rosario, nuestra compañera Steffi, nuestro compañero Lisandro allá desde Rosario, Radio Che Guevara, ¿sí? El Zumbido de Neuquén, Radio Activa de Ingeniero Matswich, ¿sí? Y bueno, nosotros aquí humildemente haciendo nuestra parte desde los estudios de Radio Roja. Si querés contarnos. Bien. Y para cerrar esta presentación, los medios que retransmiten este programa Enredando las Mañanas: La Bulla de San Luis, Zumba la Turba de Córdoba Capital, Radio Che Guevara de Rosario, FM Libre de Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Buenos Aires, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, Radio Semilla de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Pueblo de Jujuy, Radio Nauta de La Plata, Radio Roja, que estamos en Casa Grande, provincia de Córdoba, Radio Las Cabas de Buenos Aires y Radio La Colectiva, también de Buenos Aires. Muy bien, esos son los colectivos que retransmiten el Enredando las Mañanas todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12. ¿Sí? No se lo pierda, ¿sí? Porque bueno, tenemos noticias que no salen en otros medios. Así que eso es lo interesante de esta propuesta informativa. Así que si te parece, Árbol, pasamos a las noticias breves. ¿Qué te parece? Vamos con la primera noticia breve a nivel nacional. La propuesta de la Unión Industrial Argentina, UIA, de eliminar las indemnizaciones por despidos, tuvo su punto de apogeo en plena campaña electoral cuando fue retomada por los candidatos de Juntos por el Cambio. Si bien dicha iniciativa se viene instalando en la agenda desde hace algunos meses de la mano del empresario Fabril, durante las semanas previas a las PASO se convirtió en uno de los ejes programáticos de la oposición, hecho que amplificó el debate y partió aguas entre los sectores que piden una reforma del régimen indemnizatorio y los que defienden a regañadientes las leyes laborales tales como están. Uno de los voceros de la propuesta empresarial fue el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien se expresó en distintos medios a favor de reemplazarlo por un seguro, entre comillas, como el que rige en la industria de la construcción. Hay que implementar el modelo de la UOCRA, aseguró. Lo mismo repitieron María Eugenia Vidal y Martín Tetaz en los canales de televisión. Luego de la victoria electoral de la oposición, la iniciativa fue llevada al Congreso en forma de proyecto de ley por el senador Martín Lustó. El debate por la reforma viene de largo aliento y los sectores empresarios que la impulsan tienen pensado ir a fondo. Por su parte, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, explicó que el modelo de fondo de cese laboral que rige en su actividad viene funcionando desde 1969 y que se adecúa a las características de la industria de la construcción. Permite que los trabajadores no pierdan ni un centavo de su derecho indemnizatorio porque las empresas aportan mensualmente el 12% del monto del sueldo en una cuenta especial y cuando finaliza la obra el trabajador puede optar por retirar o no ese dinero de su cuenta bancaria, detalló Gerardo Martínez. Lo que no explicaron Larreta ni Gerardo Martínez es que el régimen que tiene la UOCRA se debe a la característica estacionaria de la actividad. El fondo de cese laboral funciona en la construcción porque las obras comienzan y terminan en diferentes momentos y los trabajadores suelen pasar de una empresa contratista a otra según los proyectos. Este régimen no evita que en la rama exista un alto grado de precariedad laboral, aunque sí otorga un marco legal ante una modalidad de empleo volátil. Por esta particularidad del sector es que Gerardo Martínez, al ser consultado por la posibilidad de trasladar ese mecanismo a otras actividades, como propuso el jefe de gobierno de la ciudad, esquivó la pregunta y dijo que cualquier nueva alternativa se tiene que dar por la vía convencional entre los dirigentes sindicales y los empresarios. Debe estar sujeto a los intereses de las partes, dejando igualmente la puerta abierta a futuros cambios. Nos vamos a Rosario, sí, el pasado 9 y 10 de octubre se realizó en Rosario, en la Plaza San Martín, el Encuentro Plurinacional Regional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, No Binarias e Intersexuales. Este encuentro surgió como respuesta a la convocatoria de la Comisión Organizadora de San Luis ante la posibilidad de lograr la unificación del mismo debido a la pandemia, por lo que se propuso realizar encuentros plurinacionales regionales en cada territorio en simultáneo. Si en Argentina fue en San Luis, Rosario, Cipolletti, Neuquén, Río Negro, Resistencia, Capilla del Monte, Tras la Sierra, Córdoba, La Plata, Berisso y Ensenada, Tandil, Tigre, Lanús, Cava y territorios de la Via Yala. En Rosario, distintos colectivos y organizaciones se unieron para llevar a cabo el encuentro mediante asambleas abiertas durante un mes y medio. Elida, mujer mapuche, parte del Frente Plurinacional de Mujeres y Disidentes Artesanes de Rosario e integrante de la Comisión Organizadora de Sede Rosario, cuenta. La organización fue de manera horizontal. Nos sentamos a dialogar, cada uno fue planeando su problemática, sus necesidades y todo se fue acordando por consenso. Fue autogestivo porque en realidad no recibimos ningún tipo de apoyo del Estado, siendo que se le pidió al Consejo Deliberante, a la Municipalidad y a la Secretaría de Cultura y lo único que hicieron fue mandarnos policías para que corten la calle. Todo lo demás lo tuvimos que autogestionar. Y añade, lo plurinacional lo empezamos a gestar las mujeres indígenas en el Chaco como idea. Entre Leu se hizo en el Encuentro Nacional el taller para plantearlo y en La Plata se discutió y aprobó. Luego no pudimos encontrarnos más por la pandemia, por ello surgieron los encuentros regionales. Cabe destacar que en 2019 Rosario fue la primera ciudad de todo el país que declaró el 8 de marzo como marcha plurinacional, donde fuimos como indias de pie y hermanas Cuom a pelear para que se declare plurinacional y lo logramos. Bien, nos venimos a Córdoba. Estudiantes del IPEM 387 de la escuela realizaron una sentada por casos de acoso. Estudiantes del IPEM 387 realizaron una sentada frente al colegio ubicado sobre la ruta E53 denunciando casos de acoso dentro de la institución por parte de un preceptor, un coordinador de curso y tres docentes. Además, reclaman que no se sienten escuchados ni acompañados por la directora de la institución, Mariana Carranzani, y que no se siguió inmediatamente el protocolo correspondiente. Por el contrario, relatan, la directora nos descolgó los carteles que pusimos en la escuela y nos dijo que no hiciéramos una cacería de brujas. Hace muchos años que se sabe que en el colegio hay acoso por parte de adultos. Se presentaron varias denuncias, pero nunca se llegó a nada. La primera denuncia se hizo en el 2008. Este año, a partir del testimonio de las chicas que se acercaron al centro de estudiantes, empezamos a movilizarnos para que se haga algo, nos cuentan las estudiantes. Además, las estudiantes relatan que hace 2 semanas una chica fue a la dirección a contar su testimonio. La directora le escuchó y le pidió que ella junte más evidencias de otros casos. Pudimos recopilar 12 testimonios en un solo curso, los escribimos en una hoja y se los entregamos. me mira de manera incómoda, me toca la cintura, me incomoda, me intimida, me halaga, me pone apodos, me toca las piernas, me dice cosas. Son algunas de los relatos de las víctimas. Desde el centro detallan que hay cuestiones verbales, toqueteo, contacto físico, entre otras cosas. Lo que sorprende es la respuesta de la autoridad escolar, ya que las estudiantes manifiestan que la respuesta de la directora fue que detrás de esto había una persona que tenía una familia, una vida profesional, que sin pruebas no podíamos culpar a nadie, todas las personas son inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Finalmente, retiró todos los carteles que habíamos hecho. Y finalmente, en horas de la tarde, luego de la denuncia tardía, se hicieron presentes las autoridades ministeriales, quienes escucharon los reclamos. El compromiso de las autoridades ministeriales fue, en primer lugar, implementar lo que baja el ministerio en cuanto a la ESI, Educación Sexual Integral. En segundo lugar, asegurarse de que todos reciban la capacitación que marca la ley Micaela. Y en tercer lugar, que las personas señaladas no concurran ni tengan contactos con estudiantes. Detallaron las madres que participaron de la reunión. Nos vamos al caso, la causa Maldonado. Convocan a presentar una nota a la Corte Suprema para que se designe un nuevo juez. Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, joven desaparecido y aparecido muerto en medio de una represión en territorio mapuche en 2017, lanzó una convocatoria para presentar una nota este jueves 21 en los tribunales de Talcahuano con el objetivo de que la Corte designe un nuevo juez para que realice una investigación sin descartar la figura de desaparición forzada en la causa de Santiago. Una salida colectiva a 4 años de impunidad del crimen de Estado. Si la justicia no funciona, tenemos que construir una forma de reclamar colectivamente al Poder Judicial para que seamos escuchados, expresa Sergio Maldonado desde sus cuentas en redes sociales para solicitar el acompañamiento de la comunidad el jueves 21 a las 11 horas a los tribunales de Talcahuano. El pedido es concreto, presentarse con una nota por duplicado con el siguiente texto. Solicitamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resuelva la petición formulada por la familia Maldonado en la causa 832 del 2017, caratulada como Maldonado Santiago Andrés por artículo 142, sí, desaparición forzada. En el comunicado donde solicita solidaridad, Sergio repone los motivos. Creemos indispensable la asignación de un nuevo juez que lleve adelante una nueva investigación luego de que el juez Gustavo Lieral se haya expresado públicamente diciendo que él no es un juez imparcial en esta causa. No debemos dejar que la desaparición por 78 días y la muerte de Santiago Maldonado queden impunes. Anticipando el aniversario del 17 de octubre, día en que se encontró el cuerpo sin vida de su hermano, Sergio interpeló públicamente a Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina, Horacio Pietragala Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, y a Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación. Días después, desde sus cuentas personales, cada funcionario dedicó Twitter al aniversario del Día de la Madre y de la lealtad peronista. No así un gesto político de respaldo para con la investigación del crimen de Santiago Maldonado. Bien, y para cerrar este panorama de noticias breves, nos vamos a Guernica. Este jueves 21 de octubre, vecinos de la recuperación de tierras de Guernica, acompañados por las organizaciones que estuvieron apoyándolos durante el conflicto, marcharán desde las 13 al Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, ubicado en la calle 55 entre 6 y 7, en La Plata, para exigir la adjudicación de los lotes con servicios que firmaron hace más de 180 días con el gobierno. Esto se da a casi un año del violento desalojo de las familias y el plazo de 180 días para la adjudicación había sido fijado por el propio gobierno. Estamos en la calle y hacinados, donde nos prestan para vivir, incluso con varios casos de violencia de género que solo se resuelven adjudicando el lote preadjudicado. Expresaron así los vecinos y las vecinas. Bueno, muy bien, estas eran las noticias breves nacionales. Después vamos a ver si nos queda un ratito más, le metemos con las internacionales. Sí, sí, vamos a un temita musical y las noticias breves internacionales las dejamos para algún otro momento del programa. Sí, es que lo hay.